¿Qué faltó en el pasado para el equipo de Uruguay? ¿Y por qué ahora tiene el éxito para el equipo? Bueno, sería muy largo de explicar y creo que no es el momento. Yo de lo que puedo hablar es de este grupo que está hecho por futbolistas que son bastante jóvenes. La mayoría de ellos ingresó a la selección siendo futbolistas que actuaron en el medio local y que andaban rondando los 22 años. 4 años después, todos ellos, o casi todos, están jugando en equipos importantes del exterior y capitalizando la experiencia de jugar al alto nivel. Y nos hemos preocupado de formar un grupo, aprovechar toda la fecha FIFA. En Uruguay antes no se hacía, ahora nosotros las hemos aprovechado todas. Y al reiterar una estructura básica, al repetir nombres, pudimos apelar a la memoria, pese a que no tenemos a los futbolistas todo el tiempo a disposición, solo cuando la liberan sus clubes. Son muy unidos entre ellos, este grupo tiene una cohesión. Los que lo conocen, no hayan estado en contacto, lo saben sin que yo lo diga. Tampoco me quiero extender mucho porque pudiese parecer que uno exagera, pero es así. Tienen muchas cosas positivas que hoy se las recordamos porque era lo que teníamos que poner en la cancha. Y se me antoja que esos últimos 15 minutos del partido aparecieron esas cosas, esa unión, esa solidaridad, que creo que sin andar envalentonado ni nada por el estilo, es un arma que tenemos para enfrentar a cualquier equipo.